Berriozar Irratia en el 100.8 de FM. ¿Te interesan los viajes, la actualidad, la sexualidad? ¿Buscas un espacio de bienestar y un lugar donde expresar y reivindicar aquello que deseas? Todo esto y mucho más lo encontrarás todos los martes de 8 y media a 9 y media en El Choco, 100.8, Berriozar y Ratia. Gabón a todas las personas que estáis ahí, como todos los martes, escuchando un nuevo programa más del Choco. Así que estamos aquí para disfrutar los próximos 60 minutos y para poder ofreceros, como todas las semanas, contenidos interesantes sobre diferentes cuestiones. Como todas las semanas repasaremos la actualidad. También en el Choco Social vamos a dedicar unos minutos para hablar sobre un tema que está ahí en nuestra sociedad y es ni más ni menos que la aprobación social. ¿La necesitamos constantemente? ¿Es necesaria para avanzar? Analizaremos más detalladamente al respecto. En el Choco de la Sexualidad esta semana vamos a dedicarnos a hablar sobre las bolas chinas. ¿Qué son? ¿Qué beneficios tienen? ¿Cómo nos puede repercutir en el cuerpo? Pues vais a escucharlo. En el Choco de los Viajes, ni más ni menos, que nos vamos a trasladar a lugares paradisíacos que yo, de verdad, si podría chasquear los dedos y estar ya en uno de ellos, pues me daría igual uno que otro, porque yo creo que son todos muy interesantes. En la sección de Tu Choco, vamos a aprovechar que hoy, en este día supersticioso, martes y 13, vamos a poder profundizar en qué es esto del martes y 13, de dónde viene esta superstición, qué sucede en estos días, qué hacer, qué no hacer. ¿Cómo está yendo vuestro martes y 13? ¿Está siendo productivo, está siendo improductivo un día más o realmente la superstición ha llegado a vuestra vida y estáis con un día de estos que mejor no habéis levantado de la cama? Pues si queréis nos lo podéis contar en el Facebook o si no en el correo electrónico elchocoberriozarratia@hotmail.es. Y en el Choco del Bienestar, pues lo que vamos a dedicarnos esta semana, a hablar de nuestros espacios, de nuestros lugares, de ese momento para compartir con nosotras, con vosotros, porque nos lo merecemos y porque es necesario para intentar avanzar en nuestra vida y en nuestro crecimiento y en nuestro viaje de conocimiento personal. Pues como ya decíamos, si estáis por las redes sociales, pues mándanos un mensaje, ¿o qué? En el Facebook, el Choco Berriozar Irratia. Si no, mándanos un correo electrónico, el Choco Berriozar Irratia @hotmail.es. Estaremos encantadísimas de poder recibir una sugerencia, una crítica positiva, una crítica destructiva, algo que queréis decirnos, un saludo, un algo, personifíquense si estáis ahí al otro lado de las ondas, porque desde aquí os lo agradeceremos. Así que poco más que decir, que he encontrado una bonita frase, así que yo creo que la voy a leer y ya comenzamos con estos minutos de disfrute de El Choco. Y dice lo siguiente: la incomprensión, más que la imposibilidad de comprender, es la imposibilidad de sentir. Así que por favor, menos incomprensión y pongámonos en lugar del sentimiento y de lo que las personas pueden llegar a hacer, a sentir, aunque no forme parte de lo que es tu vida. Así que comenzamos. Y empezamos repasando la actualidad. Las detenidas por el asesinato de Carrasco se niegan a colaborar en la investigación que lleva a cabo la policía. Unos 15 proveedores pueden cerrar con las condiciones del plan de Cosca. Comisiones Obreras exige información detallada y garantías para negociar un plan en Cosca. Huarte acogerá este próximo domingo la gran fiesta de la escuela pública en euskera sortzen. El defensor pide al consistorio que respete la legislación sobre memoria histórica en la muestra América 66. Recibió este lunes un total de 23.641 firmas de ciudadanos y ciudadanas para retirar la exposición. Navai pide a UPN que tenga en cuenta la sugerencia del defensor del pueblo. El gobierno se ve obligado a estudiar la anulación de una media jornada en la administración foral. El Ejecutivo debe resarcir con 877 euros a la afectada, que será reconocido el derecho a contratarla al 100%. El gobierno inste en aprobar los mini-jobs. Los sindicatos de centros de atención a la discapacidad se reunirán este próximo miércoles con la empresa y con la ANAP. Y finalizamos comentando que UPN veta una comisión que investigue si hubo tratos a favor en el caso Polo. La figura está amparada por el reglamento. Navai pide a Maya que asuma las funciones de Santa María. Death has come to your little town. Ocho minutillos que pasan ya de las 8:30 de la tarde noche. Ahí estaréis, estáis por casa disfrutando ya de la tranquilidad, del sofá, del relax, pues jobar, que estéis ahí a gustico. Y si no, si estáis por ahí o estáis haciendo otras cosas, pues también me imagino que estaréis disfrutando aquí desde Choco. Ya sabéis que todas las semanas disfrutamos mucho estando en compañía con vosotros, con vosotras, una horita de El Tiempo, ofreciendo pues todo lo que podemos. Esta semana en el Choco Social, pendientes de la aprobación social. Realmente las personas constantemente necesitamos dicha aprobación social para sentirnos más importantes, para sentirnos parte de la sociedad. Pues la verdad es que en algunas ocasiones suele ser común escuchar a personas que dicen lo siguiente, ¿no? Pues como por ejemplo que, oye, a mí lo que digan no me importa, que supuestamente se rigen por sus propios criterios, que cada persona es como es y que nadie les impide hacer lo que desean. No obstante, en muchas ocasiones, cuando observamos la conducta humana, lo que quieren decir y lo que quieren es que las demás personas crean en ellas. En realidad lo dicen, pues en cierto modo, porque los tienen en cuenta y no les molesta esas críticas porque no existen, tienen esa aprobación. Nadie existe sin entrelazar su vida, nadie vive completamente por sí mismo, por sí misma, aunque viva de una manera aislada. En nuestras mentes están las demás personas, están los fenómenos que nos envuelven, están los recuerdos y también están las proyecciones, está lo cercano y también está lo trascendente. La existencia se basa en la interrelación de todo lo que habita en ella. Por eso las personas somos seres entrelazadas, vivimos solas o en comunidad. El otro está ahí, la otra persona está ahí, siempre presente, aunque no lo queramos. No te preocupes que aún hay más. Don't worry, be happy. Cuando nos relacionamos con las demás personas, tenemos tres conductas generalmente defensivas ante el miedo a no encajar o, por el contrario, ante el temor, ante ese temor de pues a quedar diluidas entre prejuicios sociales e intereses ajenos. Las que a nadie le gusta no encajar en un grupo, en un lugar, con un determinado colectivo de personas, necesitamos estar ahí. Y digamos que las personas ante estas situaciones, o uno, bien, nos adaptamos en exceso; dos, nos rebelamos ante todo, nos volvemos guerreras, guerreros, y al final estamos ahí dando un poco de candela; o tercero, nos quedamos encerradas en nuestro cascarón procurando no molestar a las personas, ni tampoco que este mundo en algunas ocasiones nos moleste. Son intentos fallidos de una adaptación natural, es decir, que la que mantiene un sano equilibrio entre el vivir y el dejar vivir, entre ser una misma sin dejar de serlo ante las demás y a la vez pues reconociendo a las demás en lo que son. Esto es un poco lío, pero sí que es verdad, porque al final cuando queremos estar ahí con el resto del grupo, en ocasiones no somos ni tan siquiera nosotras, vosotros. Puede que en muchas ocasiones aceptemos comportamientos, incluso puede que no digamos algo que no nos gusta, no nos interesa, simplemente por ese rechazo que podemos producir si no tenemos esa seguridad en ese momento. De estas tres formas que hemos comentado, bien, la adaptación, la revelación o el cierre, las personas que tienden a adaptarse con demasiada desmesura a las demás, a las normas, a las exigencias del contexto, a lo convincente, la que busca constantemente la aprobación, la que mantiene la expectativa pues de sentirse aceptada, reconocida, perteneciente, etcétera, en su comprensión por tanta entrega. El precio a pagar acaba siendo la desconexión consigo misma, el desengaño de las demás personas y también cargarse en muchas ocasiones de obligaciones. Y es que se vive en un duelo, en un batiburrillo entre los propios intereses y los intereses ajenos. Y no hay cosa peor que tener este duelo, porque al final, en muchas ocasiones, hay que plantearse, ¿qué estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo por mí? ¿Lo estoy haciendo porque lo siento realmente? ¿O lo estoy haciendo porque si no lo hago siento que la otra persona se va a decepcionar, se va a enfadar, etcétera, etcétera? Al final es esa lucha, y no hay cosa peor que hacer algo que no quieres y encima porque después te vas a sentir mal por ello. Por lo tanto, lo más adecuado es esa coherencia de hacer siempre lo que sentimos o lo que deseamos. Y si a las demás personas no les interesa, pues también tendremos que plantearnos si hay una crítica hacia ese acto, pues que esas personas quizás no son tan importantes o tan necesarias en nuestra vida. Pero claro, sabemos que es complicado, que es un proceso, que cada persona vive el momento como puede y que a veces pues hay que pasar por un aprendizaje inicial para poder posteriormente llevar a cabo diferentes actuaciones. El segundo el segundo aspecto, cuando de repente nos rebelamos, la dificultad de la persona es en definirse por sí misma. Está acostumbrada a tener en cuenta a las demás, desatiende sus propias necesidades a tal extremo que desconoce lo que le gusta. Esta desconexión lo sufre de alguna manera bastante mal y al final pues lo que acaba es ser una persona obstinada y su indecisión pues pasa a ser una persona agresiva y al final intentar constantemente pues estar a la defensiva de todo lo que sucede. Y el tercer aspecto, cuando nos encerramos, tiene que ver con el paso del tiempo. Si no se ha logrado reconectar y atender las propias necesidades, pues llega un día en el que se prefiere estar solos, estar solas, de una manera aislada, ocupadas en sí misma, escondidas de alguna manera, porque la presencia de las demás personas, pues a veces pues no es lo que más les apetezca y por lo tanto pues prefieren en cierto modo una soledad para no sentirse obligadas a tener que aceptar aquello que de alguna manera pues no es lo que apuestan sus formas de vida. Si la iglesia no quiere casar a los gays en el altar, don't worry. Desde aquí, para todas las personas que nos estáis escuchando, pues sería interesante que podréis hacer un poco de reflexión de cuál es vuestra situación en cuanto a dicha aprobación social, cómo situáis en vuestras relaciones, en vuestro contacto, en vuestro día a día, cómo interactuáis en la sociedad, si constantemente estáis aceptando todo aquello que se os dice por miedo a ese rechazo, si estáis de una manera ya embroncadas, embroncados con la vida, si por el contrario ya habéis pasado al aislamiento, si por el contrario todo esto que estamos contando os parece una auténtica tontería y no va con vosotros ni con vosotras, aunque seguramente que todo va porque es algo natural y que forma parte de nuestra vida, pero bueno, quizás no estáis en ese punto de querer reflexionar, así que respetemos cualquier decisión de cualquier persona porque todas ellas son válidas. En definitiva, podemos decir que superar la aprobación social, al igual que cualquier otro aspecto disfuncional pues de nuestra vida social, pasa por el autoconocimiento y el proceso de hacerse persona, de devenir una invisible, íntegra, lugar disociado y fragmentado. Muchas personas se han intentado adaptar sus formas de actuar, prudentes, controladas, perfeccionistas, derivan en un conflicto entre hostilidad hacia las demás y el miedo a la desaprobación, pero la forma en la que resuelven el conflicto consiste en suprimir su resentimiento, manifestando un conformismo y al final, pues de alguna manera, trabajando toda esa parte de lo que tenían camuflado, lo que tenían bloqueado. Por lo tanto, os invitamos a recapacitar, a pensar cómo nos comportamos en nuestro día a día, en nuestra sociedad, en nuestra vida, cómo interactuamos, cómo estamos y sobre todo qué sentimos cuando estamos yendo en contra de nuestros propios principios, de lo que creemos, de lo que sentimos, porque es muy, muy, muy importante y esto sí que es verdad, que no hay cosa mejor que hacer lo que sientes y cosa peor que no hacer lo que realmente sientes o quieres, porque al final acabas pagándolo con quien no tienes que pagarlo, que puede ser la persona con la que vas a estar en ese momento, o puede que al final no lo pagues con ella, lo acabes pagando contigo mismo o contigo misma. Entonces, al final, intentar ser siempre conscientes de cuál es vuestra posición, intentar respetaros vosotros y vosotras primeramente, porque desde ahí la aprobación social pues también bajará también el nivel de exigencia hacia el resto de personas para ser alguien en esta sociedad. Si tenéis algo que comentar al respecto, ya sabéis, Facebook, el Txoko Berriozar Irratia, si no también podéis mandarnos un correo electrónico, txokoberriozarirratia@hotmail.es. La semana que viene más temas para analizar sobre nuestra vida, sobre nuestra sociedad, sobre nuestro comportamiento, sobre este nuestro mundo. Si haciendo zapping no encontrarás más que basura que mirar. Don't worry, be happy. Si la iglesia no quiere casar. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me. Y esta sintonía nos traslada ni más ni menos que al Txoko de la sexualidad. Esta semana, minutos para hablar ni más ni menos que de las bolas chinas. Y es que las bolas chinas tienen cualidades terapéuticas, puesto que su utilización contribuye al fortalecimiento de la musculatura pélvica, pero además la práctica controlada con las bolas chinas permite mejorar la satisfacción en las relaciones sexuales. No todas sirven para cualquier mujer. Aspectos como, por ejemplo, la edad, el tamaño de la vagina y el hecho de que hayan tenido o no descendencia influyen a la hora de decidir cuál puede ser la mejor elección. Así que podemos escuchar que, vamos, que las bolas chinas lo que nos producen es un bienestar en nuestra vida, mujeres. Las cualidades terapéuticas, que son un secreto a voces, puesto que expertos y expertas aseguran que un buen uso contribuye a prevenir problemas de salud como la incontinencia urinaria o el vaginismo, además también de mejorar la propia satisfacción sexual. Como explica el portavoz del Observatorio Nacional de Incontinencia, el uso de las bolas chinas acompañado de un gel específico puede ayudar a fortalecer la musculatura pélvica, y esto no solo puede proporcionar mayor satisfacción sexual a la pareja en sus relaciones, sino también que puede llegar también ayuda a atajar problemas como lo que sería la incontinencia urinaria y los desarreglos durante el parto. En este sentido, el doctor Tormo se mostró bastante partidario de las bolas chinas homologadas de cerámica. Las bolas chinas recubiertas de silicona médica son las que se comercializaban habitualmente en las tiendas eróticas, un material que, según se explica, permite proteger la flora vaginal. Y para todas las personas que en algún momento de su vida no hayan tenido unas bolas chinas, pues bueno, digamos que es algo fácil, asequible, económico y además que nos produce beneficios en lo que son nuestras vaginas. Se introduce en la vagina como si fuera un tampax y se mantiene dentro mientras podemos realizar actividades diarias. Por ejemplo, el uso de las bolas chinas puede iniciarse con sesiones de 15 a 20 minutos al día durante unos 3 días a la semana, para después ampliarse a 4 días a la semana y así hasta pues poder usarlas de manera diaria. Según han explicado diferentes sexólogas, es importante que la usuaria esté en movimiento durante la sesión, porque la vibración de las bolas chinas es precisamente lo que ayuda a ejercitar dicha zona pélvica, aunque también destacan no es aconsejable que se realicen actividades bruscas. Por lo tanto, no podemos usar las bolas chinas si tenemos previsto correr una carrera pues de 2 horas, puesto que el máximo permitido sería de media hora aproximadamente. Tampoco es aconsejable su uso cuando se lleva a cabo otros ejercicios como puede ser el spinning. O sea, sé que, chicas, no utilicéis dichas bolas en esos momentos en los que estamos pues con bastante ajetreo en nuestra vida. Pues, por ejemplo, ¿qué puede ser aconsejable? Pues coger, ponerte las bolitas y durante un rato pues irte a dar una vuelta. Pues el típico trayecto de media hora, un camino, pues bueno, pues tú allá con tus bolas, taca, taca, taca, te vas andando tranquilamente. Pues 20 minutitos igual, pues ya que estamos, ya que hemos salido, ya que nos hemos puesto, media horita. Y de eso, poco a poco, va a contribuir a una serie de beneficios que la verdad es que merece la pena hacer el uso. Otro de los aspectos también que se destaca es que a la hora de usar las bolas es importante que vayan acompañadas de lubricante, puesto que en algunas ocasiones el tamaño también puede ser un poquito amplio para meterlo en la zona. Es mejor que estén lubricadas y de esa manera van a entrar bastante más fácilmente. No se deben introducir porque si no también se pueden producir lesiones. La limpieza de las bolas después del uso es también muy importante, así que se pueden lavar pues con, por ejemplo, agua y jabón, pero también se pueden utilizar productos específicos que se comercializan para limpiar juguetes eróticos, puesto que permiten eliminar bacterias o gérmenes. Y solo hay que limpiar las bolas en profundidad, no hay que limpiarlas solamente en profundidad, sino que también hay que secarlas bien, preferiblemente con un paño de algodón, puesto que si se guardan mojadas se pueden estropear bastante fácilmente. Así que luego también para elegir el tipo de bolas, también dependerá de las condiciones, de nuestra edad, del tamaño de la vagina, etcétera, etcétera. Hoy en día se ha avanzado mucho en todos los juguetes, en toda juguetería sexual, y las bolas chinas pues también han cambiado de formatos, podemos encontrar variedades. Antes había las típicas que solamente eran así como tipo plateadas o doradas, así como muy toscas. Ahora podemos encontrarlas pues con texturas varias, de otra manera. Pues también pueden ser interesante darnos una vuelta por un sex shop y poder valorar cuáles son las que hay, coger aquellas que nos puedan servir y sobre todo empezar a hacer el uso de dichas bolas, porque los beneficios, si además de poder prevenir incontinencia urinaria y además mejorar todas lo que son nuestras relaciones sexuales y también ayudarnos a trabajar pues para el momento en el que se produce en su día, para las que estáis embarazadas, para las personas que tenéis previsto estarlo, el parto, pues al final son una serie de beneficios que no cuestan nada, que ya sabéis, os metéis las bolitas y media horita de ejercicio por aquí y por allá, un ejercicio moderado, y al final pues a trabajar toda esa parte del suelo pélvico, que al final pues lo único que nos va a producir es estar mejor y ganar en salud y en calidad y en disfrute. Por lo tanto, anímense a comprar unas bolas y sobre todo a utilizarlas, porque además ya que las tenemos, pues también suelen decir que produce beneficios de, en algunas ocasiones, también de excitación. Por lo tanto, si matamos dos pájaros de un tiro, qué mejor, qué mejor. Pues esto ha sido toda esta semana. Si tú quieres comentarnos algo de las bolas chinas, qué opinas, si las tienes, si te han ofrecido beneficios, si ha mejorado la calidad de tu suelo pélvico, pues ya sabéis, mándanos un correito o mándanos un mensaje al Facebook y estaremos encantadísimas de poder saberlo, de poder comentarlo, de valorarlo y también pues de animar para que pues la que las podamos tener. Así que ya sabéis, bolas chinas y a disfrutar. La semana que viene volvemos con más temas para seguir adelante en lo que es nuestro viaje hacia el disfrute y hacia la sexualidad. Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave. It's a heartache, nothing but a heartache. Hit you when it's too late, hit you when you're down. It's a fool's game, nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a clown. continuamos aquí, 100.8 Berriozar y Ratia, el choco de los viajes. Y esta semana nos vamos a trasladar a algunos lugares que son paradisíacos de este nuestro mundo. Y es que la verdad es que en un día como hoy, en el que te sitúas a esta hora, a las 9 de la noche, con el día ya bastante enderezado, con el cuerpo un poco cansado y además con esta primavera que en muchas ocasiones nos repercute en nuestra vitalidad, que nos aplatana en algunos momentos y que al final también, pues por el exceso a veces de actividad, que estamos a tope con nuestra vida, bien sea haciendo recaos, bien sea teniendo citas, bien sea quedando por aquí, quedando por allá. En estos momentos en los que dices, jobar, qué cansada estoy, realmente lo que decía en el inicio del programa, me trasladaba, pero me metía en el ordenador y me iba directa a cualquiera de estos lugares y allá me aislaba una semana o dos. Con una semana yo creo que tendría suficiente para después volver con las pilas cargadas. ¿A dónde me iría? ¿A dónde me iría? Pues, por ejemplo, yo qué sé, una de ellas sería, me iría a Hawái, una isla paradisíaca. Es el único estado de Estados Unidos que no se encuentra dentro del continente americano, sino en el Océano Pacífico. Hay muchísimos hoteles en los que puedes disfrutar, restaurantes, unas playas increíbles, cristalinas, con una arena blanca, para tomar el sol, para ponerme bien morena. Sería maravillosísimo y además pues un montón de visitas que podríamos hacer a diferentes museos aquí de la historia de la Polinesia, también recorrido por el barrio chino, surf. Bueno, igual surf no sería una de mis actividades más favoritas, pero también, pues por ejemplo, clases de baile de hula hula, y allá también tendríamos, pues yo qué sé, tendríamos barco también, un paseo en barco, ahí sí que me apuntaba yo y recorría esas maravillosas playas increíbles. También tenemos otro lugar que también veo la foto y me iba directa a las Islas Cook. Son un conjunto de 15 islas ubicadas en el Pacífico Sur, bautizadas en honor al famoso explorador Capitán Cook. Son ideales para todas aquellas personas que buscan algo más que los habituales tópicos relacionados con los mares del sur. También tendríamos muchísimos lugares donde alojarnos y unas playas y unas aguas muy, muy, muy, muy increíbles. Y pues también tendríamos pues actividades, pues baile tradicional de las islas, un recorrido por las zonas de roca volcánica y también pues tendríamos para hacer, bueno, buceo, snorkel, etcétera, etcétera. Pues sería otro lugar. Y aquí también veo otras islas que no les harían ningún tipo de ascos, que serían las Islas Fiyi, que se encuentran en el Pacífico Sur. El país insular está formado por 322 islas volcánicas y 522 atolones, de los cuales tan solo un tercio están habitados. Las islas pues más importantes son Viti, Levu, Le Tubauni, Kadubu, Retuma, etcétera, etcétera. Y bueno, pues también os podéis imaginar lo maravillosas que son, lo agradables, con esas aguas cristalinas, con esas playas de arena blanca que te puedes poner allá tranquilamente, darte un poquito de crema y disfrutar el sonido del mar y del calor del sol tostando nuestros cuerpos, dar un paseo por esas playas increíbles y sobre todo pues disfrutar de las actividades como pueden ser excursiones por la selva y a caballo, también visitas a las casas típicas de la zona, también pues bailar, porque parece que en estas islas se baila mucho, cada una tiene su baile tradicional, así que ya que vamos, pues qué mejor que disfrutar un rato acompañándonos, seguro que de algún cóctel, que seguro que allá hay cócteles de estos, así como tipo, yo como las veo como tan maravillosas, seguro que tendrán estos cócteles tipo afrodisíacos increíbles que nos podemos tomar y aparte de maravillarnos, pues ya se nos sube toda la libido ahí ya y bueno, eso puede ser el boom con algún con algún chico que esté por allá de buen ver, increíble, guapo, pues ya que estamos, ¿no? Pues nos hacemos un completo las islas y ya disfrutamos al máximo. Pues estas son algunas de las islas, existen muchísimas más que son todas maravillosísimas y que seguro que, pues no sé, yo ya me trasladaba a todas ellas y seguro que igual muchas personas que estáis ahí al otro lado de las ondas pues también, que seguro que os trasladabais. Así que bueno, pues si tenemos la oportunidad, tenemos tiempo y la economía va fluyendo, pues igual pueden ser también algún lugar al que podamos acudir en nuestras próximas vacaciones. Y si no es el momento, pues no pasa nada, en algún otro, si no, pues disfrutaremos de las piscinas cercanas, que no son como las islas, que no tenemos arena blanca, el agua sí cristalina, pero diferente, pero no pasa nada, nos refrescaremos igual y tomaremos el sol de la misma manera. Pues nada, esto ha sido todo esta semana aquí en el Choco de los Viajes. La próxima semana volvemos con más zonas para seguir adelante y descubrir nuestro querido y nuestro sorprendente mundo maravilloso. Sorprendentes y maravillosas islas paradisíacas, nos trasladamos a la sección de Tu Choco. Esta semana nadie nos visita en el estudio de Berriozar y Ratia, pero no por ello dejamos de tener tema interesante para compartir con vosotros y con vosotras. Y nos ha parecido interesante el poder dedicar unos minutos para hablar de este día supersticioso, martes y 13. Para muchas personas, un día de lo más normal del mundo. Para otras, pues igual ha podido torcerse en algún que otro momento. ¿Cómo ha sido tu día? ¿Lo has notado? ¿Has notado la diferencia? ¿Ha supuesto algún tipo de quebradero de cabeza? ¿O ha sido un día maravillosísimo y has vencido la superstición? El mío, la verdad es que ha sido bastante, bastante sin más. La verdad es que se me ha cruzado un rato, un poco, por aquí y por allá, y al final, encima ya cuando me he acordado que era martes y 13, digo, ya está, por eso se me está cruzando, porque es martes y 13 y tenía que pasar alguna historia bastante extraña. He empezado yo por la mañana que se me ha caído el café allá en la mesa del trabajo, ¡zas!, toda la mesa manchada de café, y digo, bueno, ya derramó esto, parece que el día promete, y algún que otro altercado por aquí y por allá, y al final también tú que te cruzas y al final dices, pues como me he cruzado, pues no tengo otra que descruzarme si quiero seguir adelante y estar un poco medio tranquila. Pero bueno, independientemente de mi día y de vuestro día, digamos que hay una serie de sociedades en el que los martes y 13 son los días del mal, pues bueno, cargados de la superstición. Aunque algunas personas ni se percatan de esta coincidencia entre el día de la semana y del mes, otras personas no harán según qué cosas hasta llegar la fecha. Aunque no existe ninguna teoría científica ni religiosa, los martes y 13 tienen una simbología a su alrededor. Aunque también debe destacar que en algunos países, los anglosajones, son los viernes 13 los días que reciben dicha connotación. Aunque a ciencia cierta se desconoce el verdadero origen de la superstición y sobre el martes y 13, lo cierto es que resulta de la unión de dos factores del mal augurio, y es que se dice que Marte es, según la mitología griega, el dios de la guerra, por lo que el día martes está regido por el planeta rojo, destrucción, sangre y violencia. Asimismo, el número 13 es el más desdichado, entre otros porque es el capítulo de la Apocalipsis correspondiente al anticristo y en el día de la bestia. En la última cena los asistentes fueron 12 apóstoles y Jesús, quien posteriormente fue crucificado. En el tarot correspondiente a la muerte, incluso existe una historia que se llama triskaidecafobia, es decir, el miedo irracional al número 13 que sufren algunas personas en este mundo. O sea, sé que esto ya es una pasada. Y es que el refranero popular son muchos refranes y sentencias populares que advierten de la importancia de no tomar decisiones ni de realizar actos importantes en los días 13. El martes ni te cases ni te embarques. El martes ni gallina eches ni hija cases. El martes ni hijo cases ni cochino mates. El martes ni tela urdas ni hija cases. Ni la lleves a confesar porque no dirán la verdad. Y el martes ni tu casa mudes ni tu hija cases ni tu ropa tejes. O sea que es que parece ser que no caséis en martes, no vaya a ser que se produzca, yo que sé, algún divorcio y eso sea el final del mundo mundial. Pero no solo es el refranero popular, sino que también hay algunos hechos supersticiosos. Se dice, por ejemplo, que los martes 13 no se debe cortar el pelo, las uñas, ni tampoco las uñas. O sea, sé, gente supersticiosa, si habéis ido a la peluquería, no sé cómo se habrán dejado. Y las uñas, pues no sé si habréis tenido algún altercado al pasaros por ahí la tijera. Muchos aviones, por ejemplo, no cuentan con la fila número 13. Algunos edificios, como pueden ser hoteles, pasan de la planta 12 a la 14. Y además, así como hemos visto que existía la fobia de lo que sería concretamente del número 13, que es, a ver si lo digo bien, triskaidecafobia, existe también a una serie de un grupo de personas que se les ha diagnosticado ni más ni menos que trecidabomartiofobia, es decir, pánico a los martes 13. Las supersticiones sabemos que forman parte de nuestra cultura, forman parte de nuestra sociedad. Hay una serie de personas que no las tienen en cuenta y otra serie de personas que las valoran excesivamente. Aquí cada cual tendrá que hacer ese análisis de lo que para él o para ella supone dicha superstición. También en el tema de supersticiones podemos pasar por etapas en las que podemos tener mayor miedo a que se nos cruce un gato, o a que nos mire un tuerto, o a que sea martes y 13 y ya lo asociemos a que va a ser fatal, y puede que poco a poco eso vayamos restando importancia y al final consigamos confiar en otra serie de factores, como por ejemplo, uno de ellos es nuestra propia persona. Pero sí que es verdad que para todas aquellas personas que son muy supersticiosas, un martes y 13 puede suponer bastantes quebraderos de cabeza. Puede que incluso tantos que al final acabes asociando todo tu desperfecto, todo tu mal día a concretamente que hoy era martes 13. Pues nos ha parecido interesante rescatarlo, tenerlo en cuenta, saber de dónde viene, el origen de lo que sería el martes, de Marte, de toda aquella parte de la lucha, del rojo, de la sangre, del miedo y también del 13, que es un número maligno, que si Jesús y los apóstoles, que si el apocalipsis, etcétera, etcétera. Bueno, pues vemos que es algo que está ahí, bastante común, que es interesante saberlo y que ya cada persona elige si su día, martes 13, es un horror o si no lo es. Y todos contentos, todas contentas, y si no ha ido bien, pues no pasa nada. Mañana 14, miércoles 14, pues no pasa nada. Seguro que va fenomenal o no, o una mala temporada, una mala semana, no importa. Lo importante es intentar que sea corta y disfrutar lo que podamos. Pues esto ha sido todo esta semana en la sección de Tu Choco. La semana que viene volveremos con más entrevistas, con más contenidos, con agenda, con todo lo que podamos ofreceros interesante para que sigamos adelante y para que sigamos descubriendo este nuestro mundo, nuestras supersticiones, nuestra vida, nuestros intereses. Continuamos el Choco del Bienestar, esa sección que intenta buscar esa parte de armonía, de autoconocimiento personal, que nos da en muchas ocasiones herramientas para seguir adelante y también para adaptarnos a lo que sucede en nuestro día a día y a buscar alternativas que nos permitan tener una vida en cierto modo más equilibrada. Esta semana queríamos dedicar un rato para hablar de esos espacios personales que son nuestros, esos espacios en los que realmente nos sentimos cómodas, cómodos, forman parte de nuestra vida, y si no forman parte, pues puede ser interesante que nos los pongamos, que los tengamos ahí, que nos permitan dedicar tiempo, ese espacio a nuestros intereses, a nuestros gustos, a nuestras realidades. Puede cada persona es diferente, para cada persona esos espacios pueden ser muy variados, pero puedes utilizarlo y sobre todo es un rato de conexión con tu propia esencia, contigo misma, contigo mismo, para conocerte, para dedicarte un rato a escuchar qué es lo que sientes, cómo te encuentras, si estás cansado, si estás cansada, si estás con ganas de intentar hacer un poco de relajación, si estás con ganas de correr energía en tu cuerpo, de intentar eliminar todo aquello que has cargado de tu día, que no te permite avanzar, que va a ser una carga el día de mañana y que puede que sea el momento de soltar. Todo puede ser bien, malestar, rabia, puede ser confusión, puede ser un enfado concreto con alguien. Todo lo puedes soltar y sobre todo coger aquello que consideres que puede ser interesante, aquello que te permita avanzar, aquello que te permita estar ahí. O bien puedes dedicarte unos minutos para un día de tu semana a algo que te produzca placer. Bien puede ser un rato contigo mismo, contigo misma, bien puede ser una caricia, bien puede ser una degustación de un alimento que para ti suponga muchísimo bienestar. Cada persona debe de saber, o una película, una canción, o un algo, por lo menos una hora de satisfacción personal, de felicidad y de conexión con tu propia persona. Puede que para muchas personas esto no resulte importante ni necesario, pero invitamos a que lo valoren y sobre todo a que intenten proponer esos cambios, porque el bienestar al final no es algo de poca monda, sino que es algo que puede ser importante y que para las personas les puede ayudar a descubrir qué es lo que quieren, qué es lo que les gusta, qué es lo que desean eliminar y sobre todo qué es lo que valoran de su propia persona. Por lo tanto, lugar, tiempo y acción son elementos que se pueden tener en cuenta para dedicároslos y sobre todo para intentar estar ahí en calma, en armonía y en bienestar y en gratificación personal. Cada persona sabrá qué es aquello que le puede venir bien, qué es aquello que por lo que desea apostar y que le permita centrarse, relajarse y disfrutar pues lo máximo que pueda en ese momento. Por lo tanto, tiempo para cada persona, importantísimo. El problema es que muchas veces corremos tanto en nuestra vida, vamos tan rápidas las personas, vamos a un nivel bastante acelerado y puede que también eso nos haga cansarnos y no llevar adelante esas acciones. Pero podemos buscar también el rato si el fin de semana estamos más relajadas o si un día sabemos que vamos a tener jugar con lo que tengáis en vuestra vida, decidirlo en base a vuestras propias actividades, intereses y al final lo más importante, vosotras, vosotros, esa conexión, ese tiempo es muy importante porque al final lo estáis dedicando a estar mejor y estar mejor supone más bienestar y más tranquilidad. Por lo tanto, animaros y disfrutar. La semana que viene volveremos con más técnicas, con más información para seguir adelante con este nuestro viaje de conocimiento y crecimiento personal. Bueno, pues ya nada, faltan 4 minutitos para las 9:30 de la noche. El tiempo, ya sabéis, pasa muy rápido a lo largo de este programa. Cada día pasa más pronto. Así que nada, esperamos que todas las personas que hayáis estado ahí escuchando, pues hayáis disfrutado. Os dedicamos el programa, os dedicamos nuestra atención. Un beso para todos vosotros y para todas vosotras que estáis ahí acompañándonos, bien sea en directo, bien sea en diferido, en algún momento de vuestra vida, con tal de que el Choco haya pasado unos minutos por vosotros y por vosotras, pues ya nos sentimos realizadas. Y si pasa pues más de unos minutos, pues todavía mejor que mejor, porque ya sabéis que sarna con gusto no pica y que aquí estamos muy a gusto todos los martes acompañándonos este ratito que nos dejan. Pues la semana que viene aquí volveremos, el próximo martes, que ya vamos entrando en mayo, que ya va pasando el mes, que va llegando junio y que la temporada va a acabar. Así que vamos a exprimirla como un limón, lo que nos queda. Y si estás por ahí y te apetece venirte aquí a los estudios de Berriozar y Ratia y compartir con los oyentes y las oyentes, pues algo que te interese, un proyecto, una actividad, un interés, pues todo será recogido. Y podéis ponerlo aquí en las ondas para que la gente pueda disfrutar de vuestros conocimientos, de vuestras actividades, de vuestros intereses, o para pasar un rato aquí en nuestra compañía, que estamos encantadas de recibir visitas en los estudios de Berriozar y Ratia. Así que ya sabéis, tenéis las puertas de la radio abiertas, mensajito, contactar y venirse para aquí. Poco más que decir, que ya sabéis que una servidora, como todas las semanas, aquí está con vosotros y con vosotras, Miren al Habla, que para todas las personas podéis seguir en el Facebook, que colgaremos el contenido, los programas, vienen diferidos, las repeticiones, pues lo típico que os digo todas las semanas. Y poco más, que seáis muy felices, que disfrutéis muchísimo de esta semanita que tenemos por delante, que si os trasladáis a alguna de estas super islas, pues disfrutar mucho, y si os quedáis aquí, pues seguro que también podéis disfrutar muchísimo. Pues poco más, descansar, si estáis cansados, si estáis cruzados con el martes y 13, meterse en la cama y ya está, mañana un nuevo día será. Y pues lo dicho, que un beso muy grande y que la semana que viene aquí nos escuchamos, tenéis una cita de 8:30, 9:30, a la 100.8, Berriozar y Ratia, El Choco, agur. Two times.